tanto y ainda no lo sabes. Yo quiero ser tanto cerrado me pai. Quiero las tuas ribeiras que me fan lembrar los teus ojos tristes que fan me llorar. Un canto a Galicia, cerrado meu país. Un canto a Galicia, miña terra nai. Teño morriña, teño saudade, porque solo sé estos labios. Yo quiero ser tanto y ainda no lo sabes. Yo quiero ser tanto cerrado meu país. Quiero las tuas ribeiras que me fan lembrar los teus ojos tristes que fan me llorar. Un canto a Galicia, cerrado meu país. Un canto a Galicia, miña terra nai. Teño morriña, teño saudade, porque solo sé deses teus labios. Teño morriña, teño saudade, porque estou estes teus lares, estes teus lares, tenho morrinha, tenho saudade, tenho morrinha, tenho saudade, porque estou longe, estes teus lares, estes teus lares, estes teus lares, tenho morrinha. Tenho saudade. Un canto a Galicia, cerrado meu país. Un canto a Galicia, miña terra nai. Un canto a Galicia, cerrado meu país. Un canto a Galicia, miña terra. Miña terra nai.